Nos conocimos de tiempo, tal vez no era el momento, pero aquí sigo esperando. Si estás con él lo respeto, pero tengo el presentimiento que nos veríamos mejor tú y yo. Pa' estar juntos nunca es tarde, aquí estaré para esperarte. Por si algún día de esto tú te cansas de su beso, te aburre en el proceso. Si te dan porque se termina, yo lo empiezo. No llores por eso, si él falla yo le encesto. Tranqui que yo hago el relevo. Yo no tengo problemas, un par de locos. Si tú quieres soy Lennon y tú mi Yoko. Oh no, seamos lo que tú quieras, pero que seamos los dos. Avísame cuando la puerta está abierta, dame una señal o al menos una indirecta. Si tú estás sola, si de repente yo voy pendiente. Por si algún día de esto tú te cansas de su beso, te aburre en el proceso. Si te dan porque se termina, yo lo empiezo. No llores por eso, si él falla yo le encesto. Tranqui que yo hago el relevo. Pa' estar juntos nunca es tarde, aquí estaré para esperarte. Por si algún día de esto tú te cansas de su beso, te aburre en el proceso. Si te dan porque se te